Bueno, pues son las 4 de la tarde, 37 minutos, ya son 38 según este reloj. Y vamos con Fran Marín, su sección Nuevas Tecnologías, que está con nosotros ya. Y al que vamos a darle las buenas tardes. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Marín, está muy cambiado últimamente. Y más que voy a cambiar, seguramente según el tiempo me vaya dando paso y tragos malos. Bueno, muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, ¿qué tal, Fran? Bueno, pues entonces hoy que vamos a hablar, tenemos ya invitado al otro lado del teléfono de la línea RSI, por lo tanto tenemos aquí un poquito de todo, ¿eh? ¿Preparado? Bueno, pues te cuento, el martes pasado, este martes 7, se celebró el Día Internacional de la Internet Segura, que más o menos lo que quiere es concienciar a la población de los peligros, de los riesgos que existen en Internet, ¿vale? Fíjate que el año pasado más de 11.000 personas denunciaron ante la policía, ante la Guardia Civil, ser víctimas de un delito a través de Internet, ya sea una estafa de bancaria, de comercio electrónico o por datos personales. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a dos personas. Una de ellas es Daniel Berrios, que es técnico informático. Muy buenas tardes, Daniel. Hola, muy buenas tardes. Y por el otro tenemos a Juan Rodríguez, que es el coadministrador de TenCuidado.es, que es una plataforma, una página web de Internet, que lo que se dedica es a denunciar principalmente las estafas telefónicas y demás. Muy buenas tardes, Juan. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, vamos a hablar, si os parece bien, de cómo proteger nuestras contraseñas, ¿no? Porque habitualmente todo el mundo, o la mayoría, tienen contraseñas tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué peligros tienen esas contraseñas, Daniel? Pues mire, la verdad es que últimamente la gente me está preguntando bastante, porque últimamente, pues, por las redes sociales, están colocando contraseñas nada más que así sencillitas, lo cual están provocando pues el acceso de personas no autorizadas. La verdad es que, mire, está la típica contraseña que está colocando todo el mundo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que la verdad es que yo no se lo recomiendo a nadie, porque es la más básica que se puede encontrar y cualquiera puede acceder. En cambio, luego ya están también los números de teléfonos y todo esto, que yo tampoco se lo recomiendo a nadie. Luego están pues las típicas palabras, como por ejemplo el típico nombre, apellidos, que tampoco se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, para aumentar esta seguridad, yo lo que le recomiendo a todo el mundo que maneja ya sea una un correo electrónico, cualquier cuenta que se encuentre por internet, le recomiendo que coloque nada más que caracteres aleatorios o incluso algo que no sea relacionado con su vida diaria, lo cual si alguna persona intenta acceder a su cuenta, ya sea una persona conocida o lo que sea, pues entonces no va a provocar un acceso de una persona no autorizada a ella. Entonces, bueno, ¿perdone? No, nada, vale. Continúa, no. vale. Y nada, que eso, que yo es lo que le recomiendo a todo el mundo, eso de colocar una palabra que no sea muy relacionada con su vida diaria, colocar también números, que no sea su fecha de nacimiento y todo esto, ya sea un... la verdad es que ahora mismo no sé qué deciros, el tema de la contraseña así, una aleatoria. Pero vamos, que yo bajo ya sea un correo electrónico, porque el tema de los correos electrónicos hay que tener bastante cuidado en ellos, porque si está manejando un correo electrónico bastante privado, yo por mi cuenta pues la tengo bastante protegida, porque bueno, ahí tengo todos mis documentos personales, privados sobre todo. Y fijaros de que yo pues tengo una contraseña así un poco aleatoria, la verdad es que no es cuestión de decirlo en radio, pero vamos, es bastante difícil, lo cual en el caso de que alguna persona tenga acceso a ella, pues intente acceder, le va a ser bastante difícil. ¿Algo más que destacar? Yo creo que es muy importante hoy en día las contraseñas, sobre todo, por ejemplo, el todopoderoso Google, que últimamente todos los servicios los tenemos en Google, ¿no? Está el correo, tenemos las fotos, exacto, tenemos los documentos, tenemos mucha información en Google, y justamente Google, lo que es su cuenta, es nuestra cuenta de correo, o sea, la cuenta de @gmail, lo que sea, es nuestra cuenta de Google, y dentro de esa cuenta la tenemos. Y muchas veces, yo creo que Juan me lo podrá confirmar, que salvo yo, que Juan sabe que mi política de contraseña es muy estricta, la mayoría de la gente no piensa la importancia de todo lo que guardamos, porque no solamente el correo electrónico, que bueno, que también tenemos mucha información privada en el correo electrónico, pero si mandamos un currículum o las miles de sitios en los que estamos registrados, está todo en el correo electrónico. Si nos quitan el correo electrónico, estamos sin nada, ¿no, Juan? Sí, en efecto. Además, en el caso de Google, en el correo electrónico también se guardan, por ejemplo, los registros de conversaciones que usamos en el servicio de mensajería instantánea de Google, en el Google Talk. También se, y aparte, como la contraseña es universal, en cualquier otro servicio de Google, ese tipo Notebook, el Reader, que aunque no tiene por qué ser privado, también pueden leérnoslo, o cualquier otro servicio de Google, nuestra cuenta de YouTube también va asociada a la cuenta de Google. O sea, que si nos cogen la contraseña que tenemos en la cuenta de Google, probablemente nos la puedan liar bastante bien. De todas maneras, Google incorpora un servicio bastante útil, que es la doble confirmación a la hora de iniciar la sesión. Autentificación, dos pasos. Exacto. Que cuando, si la activas, aparte de tener que meter tu contraseña, te envían un mensaje al móvil con un identificador que caduca y que lo tienes que meter justo después de meter la contraseña. Y así, si no tienes el teléfono a mano, si no tienen tu móvil, no podrán iniciar sesión en tu cuenta de Google aunque tengas la contraseña. Efectivamente, y de hecho para eso existe también una aplicación para Android que se llama Google Authenticator, que simplemente metemos configuramos nuestro correo electrónico, y yo ahora mismo estoy entrando, por ejemplo, en mi Android y veo cuál es esa clave que caduca a los 10 segundos. O sea, yo tengo 10 segundos para meter esa clave. Uh-huh. Y entonces, en definitiva, ¿qué contraseña es la que tenemos que poner en nuestras cuentas de correo principalmente? Le paso a él, o bueno, yo queráis. Por mi parte, es lo que he comentado así de antes, colocar caracteres ¿Cómo? ¿Perdón? ¿El mínimo de caracteres que te deberíamos de poner, cuál es? Bueno, siempre, y además en todas las páginas ya últimamente lo están requiriendo, que sería como mínimo 8. Luego ya a partir de ahí podrás colocar tantos como prefieras. En el caso de que pongas una contraseña bastante rebuscada, eso sí, también hay que destacar que en las mismas contraseñas, para hacerlo más seguras, hay a veces que te obligan a colocarlo en mayúsculas, minúsculas, lo cual está provocando una doble seguridad, porque no es lo mismo colocar mesa azul. La verdad es que ahora mismo no ha sido una palabra, bueno, una contraseña así básica, ponerla en minúscula no es lo mismo colocar en minúscula que mayúscula, o al menos un carácter que varíe, porque entonces ya ahí está provocando una doble seguridad. Si colocas una más que una, ya ahí cualquier persona que esté intentando acceder le va a provocar, pues, bueno, se la va a poner bastante difícil. No obstante, esto de colocar ya sea esta contraseña bastante segura, en el caso de que se te olvide, hay ya métodos, como por ejemplo en Google, que la verdad es que me impresiona bastante, que tiene una sección que en el caso que se te haya olvidado, por X motivo, recordarlo por contraseña o también por teléfono móvil, que eso es lo que estaba comentando antes, aunque el tema de doble seguridad sería otro aspecto, pero en el caso que se te olvide, te permite enviarte un código de verificación para a tu teléfono móvil para luego cambiarla de nuevo en el caso que se te haya olvidado, o también te lo puede recordar, bueno, te da el acceso para poder restablecer una nueva contraseña por correo electrónico. Eso sí, tienes que tener acceso a él. En el caso de que una persona no autorizada le pinche ahí a recordar, le va a resultar bastante difícil, porque no tiene acceso a ese correo electrónico. O bueno, en el otro caso, pues el teléfono móvil. Yo creo que el mayor problema de la recuperación de contraseñas, porque yo, por ejemplo, en mi caso, mis contraseñas más seguras no pueden ser la de Google, mi cuenta que uso habitualmente de Gmail. Tiene 200 caracteres alfanuméricos, no la sé de memoria, de hecho yo la tengo que mirar, yo uso un gestor de contraseñas que se llama LastPass para poder mirarla, porque no sé. Pero claro, en mi caso, yo temo mucho eso de restablecer contraseñas, porque normalmente son preguntas muy fáciles, tipo el nombre de tu padre, y claro, y la gente pone no, pero son preguntas que podemos saber cualquier persona. Entonces yo creo que también, por una parte, cuando nos preguntan la pregunta de seguridad, yo siempre recomiendo, cuando alguien se registra en una cuenta de correo o se registran en un sitio, cuando le preguntan, dime el nombre de tu padre, yo siempre digo que respondan una cosa totalmente distinta. O sea, que si me pregunta el nombre de mi padre, que me pregunte, que yo responda cuál fue mi primer colegio, ¿vale? Preguntas totalmente distintas que no tengan que ver, porque si no, estamos las mismas. Yo puedo poner una contraseña muy segura, muy segura, muy segura, pero si luego me encuentro que la autentificación, que al recordar la contraseña he puesto algo súper fácil que todo el mundo sabe, ¿verdad, Juan? Sí. No, en el caso de las preguntas de recuperación de contraseña, el más flagrante, no sé ahora mismo porque hace mucho tiempo que abandoné Hotmail en favor de Gmail, pero en Hotmail mucha gente robaba cuentas en base a obtener las respuestas de las preguntas siguientes, que normalmente son absolutamente triviales. O sea, restaurante favorito, nombre de tu padre, tu nombre de tu colegio, nombre de tu mascota. O sea que, en ese sentido, la pregunta de seguridad es un método, si se usa tal cual se propone, es un método bastante poco seguro, porque cualquier persona que te pueda conocer te puede obtener ese dato y acceder a tu cuenta con total facilidad. Y sin conocerte, simplemente yo ahora soy amigo en Facebook de Daniel, por ejemplo, y me entero cómo se llama su padre, ¿no? Es que es fácil saberlo, no hace falta conocerlo. En redes sociales todavía es más fácil investigar para sacar las respuestas a las preguntas secretas, sí. Y sí. Sí, bueno, no obstante, eso también ya integrándome y tal, yo por mi cuenta, si en el caso que me pregunten de que cuál es el nombre de mi padre, pues bueno, puedo integrar a lo mejor algún carácter que no tenga cuento, vamos, que hombre, sería para que no sea realmente 100% válido esta recuperación, vamos, me refiero en la misma respuesta. Entonces, si por ejemplo respondo 100% de que es, bueno, yo por mi cuenta he puesto de que el nombre de mi padre se llama Pedro, pues directamente yo a la hora de poner de que la respuesta 100% correcta sería Pedro no sé qué, luego la otra persona a la hora de intentar recuperar la contraseña no le va a resultar tan fácil. O incluso le puede añadir un punto o cualquier tipo de carácter que no esté tan visible en el mismo teclado. O al menos esa es mi recomendación. ¿Y si no olvidamos de ese punto? ¿Qué pasa? ¿Cómo, perdones? Si no olvidamos de ese punto, ¿qué ocurre? Te refieres a la hora de... Bueno, estamos hablando de que la persona que tenga ese correo en la misma respuesta correcta, la misma correcta, por así decirlo, respuesta correcta, si le añade un punto y luego quiere recuperar de nuevo la contraseña y se olvida de ese punto, no va a poder recuperar esa contraseña. Tendría que acordarse de ese punto donde la ha puesto exactamente en la respuesta. Es decir, puede en el caso que sea la respuesta Pedro, si integra un punto dentro del carácter E y el mismo carácter D, luego se tiene que acordar que ha puesto un punto ahí, justamente ahí. En el caso que no lo ponga, en el caso que no lo recuerde, directamente que no es, le es imposible, vamos. ¿Y qué manera hay de...? Dime. El asunto es concienciar de que se usa las respuestas de seguridad con esas medidas de precaución, porque la mayoría de la gente, el problema es ese, que pone su nombre o el nombre de su padre o el nombre de su mascota o de su colegio, lo que sea, tal cual, sin el punto. El problema es concienciar de que ahí no se puede poner los datos reales y menos se puede obtener con facilidad. Sí. Bueno, lo de Pedro ha sido un ejemplo. Sí, ya, pero decir en general, claro, que había que concienciar. Exacto. Por ejemplo, yo pongo, retomando un poquillo, lo que son los gestores de contraseñas, ¿no? Como el que yo uso. ¿Qué me recomendáis? Bueno, primero, ¿qué es un gestor de contraseñas, Juan? Un gestor de contraseñas es un software que recuerda tus contraseñas normalmente en base a una clave maestra, las guardas cifradas en tu disco duro, el disco duro de tu ordenador o de un terminal telefónico o cualquier aparato, y te las guardas cifradas todas tus contraseñas. ¿Y es seguro o no seguro, Daniel? Hombre, yo por mi parte, yo lo utilizo, y a la hora de tener acceso a él hay que tener una clave maestra. Y esta clave maestra hay que ponerla, pero 100% segura. En el caso que lo ponga así, una bastante básica, te pueden robar el archivo e intentar tener acceso a él. Yo he investigado, yo por ejemplo utilizo el Login Control, he investigado de que si hay manera para poder saltarse esa contraseña maestra, y la verdad es que no hay posibilidad alguna para poder hackear ese mismo archivo para tener acceso al resto de las contraseñas que tenga almacenada en ese archivo, porque en definitiva a la hora de ejecutar ese software, esa aplicación, y tal, lo que estás integrando son contraseñas. Entonces genera un archivo en tu mismo disco duro y vamos, y eso. Que la verdad es que es bastante, bastante difícil que una persona tenga acceso a eso. No sé si por parte de la, bueno, de otra persona puede pensar una cosa distinta, pero yo por mi parte lo pienso que es segura. Eso sí, no recomiendo almacenar un pendrive porque, bueno, si pierdes ese pendrive, pues bueno, la otra persona pues dice, mira lo que tiene por aquí. Yo pues lo tengo almacenado en una carpeta así segura, que no tenga mucho acceso gente, porque de esa manera no lo van a ver. Pero por mi caso, en mi caso particular, yo en LastPass, ¿vale?, que es un gestor de contraseñas, pero no a través de ningún software, es a través de una aplicación web. Lo que me permite, yo tengo efectivamente la famosa nube. Mi contraseña para acceder a LastPass está, tiene 500 caracteres alfanuméricos, tampoco me lo sé de memoria. Y de hecho la cuenta de correo que está asociada a esa a esa cuenta de LastPass tampoco tengo acceso, o sea, tampoco sé cuál es la cuenta de correo, sé si es la cuenta, pero tampoco sé la contraseña ni nunca entro, justamente para evitar que alguien me pueda robar de alguna manera la cuenta. Pero en mi caso, por ejemplo, yo que uso la nube, Juan, ¿seguro? ¿Cómo, perdón? ¿Es seguro la nube? La nube, hay que, depende mucho del caso. Por ejemplo, hace relativamente poco, Dropbox, un servicio que se usa para almacenar archivos en la nube, tuvo un fallo de seguridad que demuestra que era bastante fácil acceder a la cuenta de cualquiera sin conocer sus credenciales de acceso, que tenía un bug, un fallo de seguridad. Y también hace relativamente poco, Amazon Web Services, que se usa también para como hosting de páginas web o también como alojamiento en la nube, también tuvo un fallo que lo tuvo bastante, bastante tiempo fuera de línea. O sea, no podemos confiar al 100% en la nube porque, como todo, está sujeto a fallos. O sea, lo que conviene es tener redundancia en nuestros datos. O sea, tener una copia, quiero decir, una copia de la nube, pues muy bien, puede estar estupendamente, pero deberíamos tener otra más y algún soporte, digamos, local, por decirlo así, un DVD, un CD, un disco duro normal y corriente. Pero lo importante es la redundancia de datos, por si falla uno de los sitios donde tenemos almacenada nuestra información, nuestros datos confidenciales, lo que sea, tenerlo en otro sitio, porque como hay alguna pérdida de datos en el único sitio donde lo tengamos guardado, pues tenemos un jaleo importante. Daniel estuvo aquí ayer en la instalación de la Radio Televisión Municipal, en Onda Gente Televisión concretamente, en Jaén de Tarde, y me comentaba cuando vio que aquí todo todavía está analógico, que tenemos cinta y ningún CD, ningún DVD, me comentaba que es mucho más seguro. Me dijo, es que los CDs se rompen, los CDs no sirven para almacenar datos. Entonces no me cuadra a mí. Bueno, yo por mi parte lo dije así en plan de que lo analógico pues tiene, no sé, lo digital a mí por mi parte me resulta mucho más estable, mucho más seguro, eso sí, si sé manejarlo bien. Si una persona utiliza, por ejemplo, el login control, que es lo que estábamos hablando, un gestor de contraseñas, y no le pone una contraseña segura ni lo guarda en un sitio así muy privado, sino que lo muestra así en plan público diciendo está aquí este archivo o lo que sea, pues entonces yo qué sé, que hay que si va a utilizar un cacho de caracteres, y entonces en ese justo momento encontré mi timeline en mi, vamos, toda la gente que yo estaba siguiendo, me encontré un montón de tweets con su contraseña. Vamos, y era 100% que era su contraseña porque solamente mostraba su contraseña. Y a ver, yo no me quedé con ninguna, yo la verdad es que no iba a hacer, no la había hecho con mala intención, pero vamos, duró 2 segundos el tweet. Sí, doy fe que lo borro. Y al segundo pidió también perdón, ¿eh? Eso sí, también al segundo, es como acaba de comentar Francisco, de que yo lo borré y pedí perdón, dije, oye, que solamente estaba un poco de placa sondeo y pido perdón para toda esa gente que nos está escuchando en el caso que me estaban siguiendo y quiso probarlo, pero bueno, pido mil disculpas al respecto y no lo vuelvo a hacer, desde luego. Bueno, pues dejamos aparte las contraseñas. Y seguridad, datos en internet. Lo primero, yo quería saber, porque me han hablado de el protocolo seguro, HTTPS, ¿qué es eso? ¿Perdona? ¿Qué es el protocolo seguro? ¿HTTPS o qué es? No te había escuchado muy bien. Pues vamos, el protocolo HTTPS, hay muchísima gente que no lo conoce, pero es un tipo de navegación segura que se puede encontrar por internet, y normalmente se puede encontrar en páginas de empresas grandes, como por ejemplo la Caixa. Si navegas por ejemplo por Google también te lo puedes encontrar. Todas esas páginas que se pueden encontrar por internet en el caso que quieras colocar una contraseña. Esto pues lo que hace de que una persona, si está en tu mismo, bueno, en el caso que esté en un sitio donde te puedas conectar a internet, o ya sea una biblioteca o lo que sea, no va a poder conseguir esa contraseña una persona que esté en la misma red, por así decirlo. Entonces, lo que hace es proteger, hacer un tipo de cifrado en esa contraseña que tú has introducido para acceder a tu cuenta en esa página. Entonces, ¿el protocolo seguro es seguro? Sí. Bueno, había un estudio por internet, esto fue hace ya un tiempo, que decía que no era 100% seguro. Pero vamos, más que el típico protocolo que antes se utilizaba y todavía se sigue utilizando, que es el HTTP normal, lo es mucho más seguro. Para esta gente que no lo conoce, esto se puede encontrar en el mismo navegador, a la hora que estás navegando y tal, en la parte de arriba, sobre todo en Chrome, te lo destaca, te lo pone en color verde, la misma barra de direcciones, diciendo que es seguro, que puede, a ver, seguro en el término de seguro, que mucho más, seguro, que este protocolo antes utilizaba. Entonces, a la hora de estar una persona navegando por Google o en una misma biblioteca y quiera acceder a su perfil, a su misma cuenta, pues que tenga en cuenta, que la misma barra de arriba, si aparece HTTPS en color verde y destacado, pues no tiene que temer por su contraseña. No obstante, lo que me llama un poco la atención de que hay redes sociales que todavía no integran este mismo protocolo. Como Twenty. ¿Cómo, perdona? Como Twenty, por ejemplo. Exacto. Entonces, yo por mi cuenta, estaba hace un tiempo, estuve un poco investigando al respecto, pero y encontré gente que habían conseguido contraseña por Twenty, porque todavía esta red social no integra este tipo de protocolo. En cambio, por Facebook, te da la posibilidad de activarlo o desactivarlo. Eso ya depende del gusto del consumidor, por así decirlo. Ahí pues bueno, ya metiéndote en Facebook no me voy a meter mucho, pero bueno, yo lo que bajo mi punto de vista recomiendo que la gente lo active, que esto se puede encontrar en la misma casilla de configuración y privacidad que pone activar el uso de un protocolo de una navegación segura. Bueno, Juan. Entonces, sí. Ya para finalizar, ten cuidado, Juan, ¿qué es? Ten cuidado es una página web donde hablamos en general de timos telefónicos, de call TVs, también de programas de evidencia, tarot, y también lo que últimamente está dando mucha noticia últimamente es el asunto de las suscripciones por móvil, porque hay 600.000 páginas fraudulentas que nos ofrecen un iPhone, un iPad o cualquier regalo, o incluso nos fingen ser una encuesta, o nos fingen ser un juego flash inocuo, pero que lo que quieren es que metamos el móvil al final tras jugar o hacer la encuesta o lo que sea, lo que quieren es que metamos en nuestro móvil ahí con el fin de supuestamente enviarnos los resultados o a saber qué, algo que en principio no supone ningún daño, pero lo que quieren realmente es suscribirnos a unas cuotas, a enviar los mensajes que con unas cuotas mensuales que pueden rondar los 35-40 euros al mes solo por meter nuestro número en una página web que aparentemente era totalmente inocua. El problema no es moco de pavo, porque está muy, muy, muy difundido en internet y cualquier banner puede ser una trampa para que cliquemos y con cualquier pretexto que metamos nuestro número de móvil y acabemos con un sablazo del móvil. Entonces, cuando yo entro por internet y me sale el visitante 1000 ha ganado un iPhone o ha ganado un iPad, ¿es un fraude totalmente? ¿Es de móvil o no? No, para nada. No me lo van a mandar a mi casa. No te van a mandar, a lo sumo, porque te digo, te van a mandar 1488 mensajes al móvil que te van a ir, que encima van a cobrar revertido, o sea, te los van a ir cobrando en razón de, digamos, un euro por mensaje y pueden rondar, pues yo te digo, los 30, 50 euros al mes. Y pues vamos, que son muy creativos ahora hacer estas contraseñas y siempre intentan picar, por ejemplo, cualquier asunto político de envergadura o cualquier noticia deportiva de alcance, pues la usan para hacer una encuesta que la gente la rellene. Entonces ahí en plan, vamos, envío estos resultados al móvil, mete el móvil, pues te crujen. Entonces, y, pero que vamos, que no hay que meter el número en ninguna página web que no sea, digamos, algo oficial, o digamos, yo que sé, alguna institución. Entonces, gubernamental. Yo sí le puedo poner mi número de teléfono, ¿verdad? Para que me recupere la contraseña. ¿O tampoco? ¿Cómo? ¿A Google yo le puedo dar mi número de teléfono? Sí, no. Obviamente, sí, en sitios en los que confiemos, sí, pero en páginas que sean una encuesta, un juego, y al final nos piden el número de móvil y nos suena un poco raro que nos lo pidan, no, ni por asomo vamos, porque luego el susto en la factura puede ser bastante, bastante importante. ¿Y si me he confundido y me he tenido el fallo y he puesto mi número de móvil, cómo me puedo dar de baja de ese servicio? Aquí viene el meollo de la cuestión. Normalmente se da de baja enviando baja al número que nos llegan los mensajes. Si nos llegan los mensajes del número 1488, pues baja 1488. Si son del 77777, pues a ese número, enviando un texto con la palabra baja al número al que nos lleguen los mensajes que nos están cobrando. Que normalmente, si en el móvil no sale, nos saldrán la factura. Pero eso es solo, desde diciembre, eso es solo si no somos clientes de Movistar, porque con Movistar el asunto va por otro lado. Tenemos que ir a una página web que se llama Pagos Movistar, que es un servicio de la plataforma por el que ahora mismo pasan los servicios de suscripción, iniciar sesión en él y cancelar cualquier suscripción que veamos ahí, que normalmente serán no solicitadas, porque las suscripciones solicitadas deben representar un porcentaje muy, muy, muy pequeño, por no decir nulo, del total de suscripciones. La mayoría son un timo por meter nuestro número sin ver que era un fraude la página. Bueno, pues yo creo que ya está. Si tenéis algo más que añadir, Daniel, yo, Juan. No, principio no. Solo insistir en el asunto de las contraseñas, que, como bien ha dicho el compañero, que sean lo más largas posible y mezclar mayúsculas, minúsculas, números y caracteres extraños, y para eso, y sobre todo también para evitar lo que se llama ataques por diccionario. O sea, que un programa que va probando a reventar nuestra contraseña, probando palabras de un diccionario. O sea, que no sean secuencias de caracteres sin sentido, como también ha comentado él. Básicamente, en el asunto de contraseñas debería ser eso siempre. Bueno, pues no han quedado muchísimas cosas más, ya llevamos media hora de entrevista, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Daniel, arroba el figón curioso en Twitter. Ahí y muchas gracias, Juan, arroba gato volador en Twitter. A vosotros. Que hasta la próxima, muchísimas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes.